Tommy is the driver of Humancha Comics Podcast. Today presents a new adventure in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos un poco de noticias. Hablaremos un poco de lo que fue la animación de Spider-Man, de el personaje principal de Miles Morales, Into the Spider-Verse, que... Yo no era un fan del personaje, o no soy fan del personaje, pero órale, tengo que reconocer al primo Miles Morales de que la película hizo demasiadas cosas buenas, que a mí, me confieso, fan de la película, porque me gusta una textura que le ponen, me gusta la historia, pero sí tiene algunos demoles. Ahorita hablaremos un poco más de ella. También haremos un comentario local de esta convención llamada La Mole, una de las más importantes aquí en México, y cómo se va desarrollando, ya que me sorprende qué es lo que está haciendo o por lo que está apostando. Está apostando un poco más por youtubers, y eso me hace pensar un poquito, ya que está aventando toda la carne al asador, trayendo invitados que ya los trajo en algún momento, pero su destino de la mole, ¿para dónde va? ¿Qué es lo que para mí me... por lo que va, por lo que se va a dirigir, como qué enfoque le va a dar, más o menos? Lo que yo siento, o lo que yo pienso, es de que va a ser un poco más general, es un poco más a abrirse al público, ¿no? Y pues los youtubers creo que son los el punto de anclaje de la mole, ¿no? Es esa parte donde... donde la va a ayudar, donde le va a proporcionar alguna ancla para que esta, pues, vaya mejorando, vaya abriéndose camino para estas nuevas generaciones, ¿no? Que consumen más que nada el YouTube. Pero bueno, pues damos comienzo con la Cumbancha Rome. Esto es nuestro tercer episodio de este 2019. Espero que se le estén pasando bien. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por descargarnos. Y yo soy Rome y damos comienzo a lo que es la Cumbancha. No sin antes comentarles, nuestras vías de comunicación son lacumancha.comics en Facebook. También estamos para el blogspot.com, la Cumbancha Comics, donde puedes encontrar y descargar lo que es el podcast. También estamos para Marvel BC, para Doña Su Comics. También estamos para nuestros amigos de Cuerna Comics, para Cuernavaca. Y damos comienzo a las noticias. Noticias. Y vámonos rápido con las noticias. Y lo que tenemos en el tintero ahorita es de que ya habíamos visto que en algún momento Netflix estaba por sacar lo que es una nueva animación de Caballeros del Zodiaco. Y que en algún momento se molestaron en redes sociales cómo es que le habían cambiado el género a Sean, y que cómo es posible que lo hayan hecho mujer o hombre. Pero bueno, la cuestión acá es de que después de todo este rollo de sí o no, de aceptar al personaje, de que en lo personal, pues Sean, pues, se veía un poco raro, digo, si era hombre puesto en una armadura de mujer, digo, Afrodita, una diosa griega del amor. Pero bueno, y dan en serio, le llueven críticas a los guionistas, al guionista de Saint Seiya. Y bueno, ya habíamos escuchado, ya habíamos visto que las redes sociales pues te ayudan, te impulsan o también te tiran. Pues esta vez realizan o hacen que el guionista de Saint Seiya pues cierre sus redes sociales por la lluvia de críticas que le cae encima, ¿no? Por cambiarle el género a Sean, pero pues no sé, yo la verdad pues a mí me es indiferente el personaje, no esperaba tanto de él, pero ahora le tunden de esta manera. Digo, a mí hasta no ver la serie, quizá pues la última película que sacaron, yo sí la pasé de largo. Digo, en algún momento que me platican que hay un musical con Máscara de Muerte, como que no me agrada mucho, así que yo me separo un poco de ese material y prefiero ver otras cosas que me gusten. Digo, yo en lo personal, pues si no me interesa tanto lo que es Saint Seiya, pues lo paso de largo, así que ni hablar con las críticas y pues hacer un poquito de piel de cocodrilo, ¿no? Para que pues darle por su lado a la gente. A lo mejor, y también se me hace que es gente que ni siquiera ha visto la animación. Digo, a mí me gusta, yo soy fan, pero pues no me interesa tanto el cambio de género. Pero a lo mejor hay veces que son como esa minoría que hace tanto escándalo. Pero no sé, eso es personal y ustedes tendrán la mejor opción sobre este tema. Otra de las noticias que siempre nos da Netflix, y ahora es trayendo animación, y es el Netflix Power, ya que ahora va a traer muchísimas animaciones de antaño, muchísimas animaciones que en serio tengo ganas de disfrutar. Tengo ganas de que sí lleguen, ya que está poniendo por delante o por estandarte a Neo Genesis Evangelion, esta serie de los 90 que fue un boom. Tiene buena historia y por ahí nos contaba una anécdota. Esa sí no la sé en sí en realidad, pero si ustedes déjenlo en los comentarios si va por ahí, de que da el final como muy ambiguo, muy, ¿cómo puede decirse? Muy abstracto el final de Neo Genesis Evangelion, ya que se les acaba el presupuesto y empiezan a hacer como animación muy diferente a lo que era en realidad, ¿no? Digo, eso ya es una especulación, yo no lo sé exactamente, pero a mí me gustó al final, así que tendremos en esta corrida de animaciones en Netflix, tenemos Evangelion. Tenemos también Godzilla, el devorador de planetas. También tendremos a Elseworlds Are Online. También tenemos a Gun Gale. También tenemos a Megalobox Kai parte 2. Y también por ahí tenemos a One Punch Man, Mobile Suit Gundam, Unicorn y Blame. Así que tendremos bastantes animaciones para ver, ya que a mí se me antoja ver lo que es Godzilla, se me antoja ver otra vez nuevamente Evangelion, por ahí One Punch Man, la segunda temporada. En serio, es muy gracioso One Punch Man, y también por ahí Gundam, a ver qué tal nos depara Gundam Unicorn, ya que es muy mítica también esta animación por los mechas, por estas partes muy estéticos, me encanta, muy estéticos lo que es el Gundam, y One Punch Man ni se diga, es una animación hilarante, es una animación que en serio me deja mucho con esa parte de cómo satirizan las peleas japonesas, ¿no? Cómo es que este personaje acaba en un 2x3 con sus enemigos, ¿no? Ya no es como el clásico personaje que está entrenando y sigue entrenando, sino que ya llega un punto que es un ser superior este personaje principal de One Punch Man, que es hilarante, es hilarante, en serio, ese personaje, no. Tienen que verla porque realiza una mínima expresión de la animación y hace una sátira a toda aquella animación de combate. Pero bueno, no sé, es wow, es un impresionante, impresionante. Y Evangelion ni se diga, en serio, ni se diga. Otra de las noticias también que por ahí viene un cómic al estilo clásico de Primal Age, ya que estos, por parte de DC, que se ve como la primera era, como tipo, no sé si salvajes, al estilo como Conan el Bárbaro, como más que nada como He-Man de la Trinidad de DC, ¿no? Es la Mujer Maravilla, Superman, Batman y por ahí montados como en un Battle Cat. Al principio se me quedó como muy raro, ¿no? Al ver este tipo de personajes, sino o diseños, digo, wow, me interesó mucho, que de hecho vamos a hacer por ahí un unboxing de una pieza. Y esto, ¿saben por qué? Bueno, un unboxing de la pieza por parte de Funko, ¿no? Sacaron esta parte de que tienen una Savage, una línea Savage de ahorita están sacando lo que es el Thundercats, y después iban a sacar lo que es también meramente lo que es He-Man. Y sacaron a esos personajes como similares a He-Man, a Thundercats, pero sacaron a los de DC. Ahora tendrán estos un cómic de 100 páginas que nos contarán esta aventura como el Savage World, pero de una manera por así decirlo, guerrera, salvaje, al estilo Conan el Bárbaro. No me llama tanto la atención el cómic de Primal Age, pero ya estaremos checando. Pero sí me gustó o me llamó la atención a una de las figuras, y que pronto les haremos un unboxing. Pero no sé, no me desagrada tanto, pero ya estaremos checando cómo lo realizan, ya que pues como cuenten la historia, pues es nosotros cómo nos vamos a acercar a este tipo de historias, o bueno, más es el pretexto, ¿no? Del cómic y de la figura, así como lo hicieron en algún momento, el pretexto de la figura y sale el cómic, o el pretexto de la figura con He-Man y sale la caricatura, o los Mighty Max, si se acuerdan de ellos, ¿no? Estos como escenarios grotescos, y que Mighty Max pues tenía aventuras atravesándose por diferentes etapas, diferentes dimensiones, para poder cerrar lo que es como una tipo maldición egipcia. Pero bueno, eso es por parte de Mighty Max. Y tenemos en otras noticias lo que es Jumanji 3. Yo no he visto la 2, así que déjenme en sus comentarios si me recomiendan verla, ya que a mí me gustó muchísimo Jumanji 1. Pero la 2 no la he visto. La 3 no sé. Saldrá. Bueno, más bien sale Danny Glover al quite. Así que, pues por Danny Glover, yo iría a ver esta Jumanji 3. Pero ustedes díganme si la 2 vale la pena. Ya que Danny Glover me encanta por lo de Arma Mortal. Y también lo de Depredador. Que también salió en la película 2 de Depredador. Y pues, en serio, le tengo un cariño a este Danny Glover por buenas interpretaciones. Así que pues ustedes me comentan por ahí si vale la pena o no ver esta película. Cuando no, en otras noticias, cuando ustedes estén escuchando el podcast, pues ya habrá salido a Premiere, ya estará en carteleras formales lo que es ya... la nueva película de el buen Shyamalan, de que ahora con Glass pues nos van a presentar este cierre o esta continuación de estos héroes de David Dunn, Elijah Primes, también lo que es el personaje de James McAvoy, que es Kevin, y sus múltiples personalidades, y esa personalidad que al final lo hacen, ¿no?, trascender, y ahora con Glass. Así que wow, vamos a ver el final o el principio de esta historia, ya que recordemos que Bruce Willis, Samuel L. Jackson, pues ya son un poco más grandes, y James McAvoy pues es un poco más joven. No sé en qué vaya a terminar esta película, pero pinta muy interesante. Así que, en serio, con los ojos cerrados sí me gustaría ir a verla. No sé de qué trata. Sabemos que se va a ver una confrontación, pero ya que culminará desde hace mucho tiempo que queríamos ver un poco más de este universo de David Dunn y Elijah Price, ¿para dónde va? ¿Qué es lo que nos van a mostrar? Así que pues no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla y tendremos ya lo que es esta película en puerta. Así que esperemos disfrutarla este fin de semana. Así que coméntenos si ustedes la ven, qué les pareció, ya que a mí se me dan ganas de verla. En otras noticias también tenemos que hay un teaser de lo que vendría siendo la tercera película o el regreso de los cazafantasmas. No sabemos, simplemente es como Electo está debajo de unas sábanas y que pues alguien lo está mostrando. Así que hasta ahí está el teaser y se especula que vienen los originales cazafantasmas, que con las chicas cazafantasmas pues no tuvo una buena aceptación. Bueno, por el lado de mis redes sociales de que me muevo acá en Facebook, no tuvo una buena aceptación. A mí no se me hizo tan mala. Digo, no se me hizo tan mala, ni tampoco es una super película, ni es sucesora, ni le quita, ni le aporta mucho a las películas de cazafantasmas, que ya habíamos hecho una plática sobre eso, de que los cazafantasmas pues nos siguen dando, nos repitieron la dosis, ¿no? De la 1 a la 2, ya que en algún momento se separan, se vuelven a juntar de la misma manera, en el mismo orden, y pues sí, sí, se están combatiendo entidades, pero pues nos hubieran contado algo más, ¿no? Algo más rápido, más directo, más al punto. Pero bueno, eran los años 90 y así se manejaban este tipo de historias. Recordemos que en algún momento tardaban mucho en hacer historias o tardaban de hacerle continuidad a algunas historias y que se quedaban que hay veces que reboteaban lo que son las series, las películas. Y de la primera película a la segunda película pues ya tenía grandes cambios. Recordemos como Terminator, ya recordemos un poco también a lo que era Ash vs Evil Dead, que fue cambiando radicalmente las películas. También tenemos lo que es Jason, que cambió muchísimo la película. No sé si también cae en esa parte los cazafantasmas, que no lo van cambiando. A lo mejor es como un reboot, o nos cuentan una historia, o nos hacen inmersión con los personajes, y pues eso es lo que cambia, eso es lo que nos dan. Esperemos que cazafantasmas ahora en esta nueva época pues nos den algo muy bueno. Espero que no sea la última travesía, porque siento que se vienen esas películas. Yo pensé que cuando vimos los regresos, ya sea de Rocky, de Rambo, yo pensé que iban a ser ya las últimas travesías, que hasta ahorita han llevado muy bien lo que es Rocky, ya que pues están contando ya la vida como un mentor de Rocky, ¿no? Y el sucesor de Apollo Creed. Pero esa es otra cuestión. Yo pensé que sí, ¿no? Cuando se dejó la desbandada de películas, por ejemplo, les digo, Rambo, Rocky y demás, yo pensé, o Terminator, yo pensé que iba a ser como La Última Danza, ¿no? Porque en algún momento nos prometió Robert Rodríguez, que a mí me encanta el director Robert Rodríguez, el mariachi del pistolero y Machete, de que en algún momento prometió que volvería a encarnar Antonio Banderas, volvería a encarnar lo que es la película, el personaje del pistolero, pero ya tendría que ser un Antonio Banderas grande y tendría que ser La Última Danza del mariachi. Así que esa película la espero, pero no, ya que pues es un personaje para mí muy, muy interesante, pero que vaya en La Última Danza, o como Conan, ¿no? La Última Danza, pero no sé, no me gustaría verla, pero a la vez sí, ¿no? Son sentimientos encontrados de ya no hagan películas de ese personaje, o que le den carpetazo, o que muera, o que sea una tragicomedia. Pero bueno, eso serían por parte de las noticias. Esperemos que le vayan muy bien a los cazafantasmas, que nos entregan un buen producto. Simplemente es eso, ¿vale? Que nos entregan un buen producto. Bueno, esos fueron las noticias y vale, pongo la cortinilla y ahorita nos vemos. ¿Qué revisamos esta semana? Fuimos a ver lo que es ya Spider-Man Into the Spider-Verse, que les digo, cuando apareció el personaje de Miles Morales, no sé por qué, y a mí no me gustó la presentación. Digo, a mí los Ultimate no me llamaba la atención, vaya, no eran de mis personajes preferidos, ya que estos se iban por una línea un poco más seria, un poco más realista, un poco más violenta, no sé si el pretexto como para que los personajes se salieran de personaje, ¿no? Se salieran como un poco más rudos, un poco más crudos, no sé para qué quería, bueno, sí sé para qué quería hacer Marvel ese estilo, ¿no? Para satisfacer mejor a un cierto sector, ¿no? Que querían que querían ver a los personajes en ciertas posiciones, en ciertos predicamentos, en ciertos cierta parte, como en ciertas acciones que no las veníamos como en los cómics normales, ¿no? Inclusive se daban el lujo de ya sea morir o cambiarlos o inclusive preferencias personales de los personajes, que digo, hay veces que les aportaban, hay veces que no, pero Miles Morales como que era, a mí se me hacía como esa parte de querer encajar o querer ponerse políticamente correcto con el personaje. Y yo decía, no necesitamos un Spider-Man nuevo si ya tenemos a Peter Parker, ¿no? Y en eso que nos enteramos de que Peter Parker, pues en algún momento se nos adelanta en el camino, ¿no? Y a mí se me hacía un poco raro esa parte, ¿no? ¿Cómo es posible que así de fácil dejes atrás a un personaje como lo es Peter Parker? Y después nos enteramos, por ejemplo, con Spider-Gwen, que también sale en la película, digo, spoiler, ¿cómo es posible que él se vuelva como el lagarto? Y no sé, como que sí me... Y muere también, ¿no? Y como... No sé, se me ve esa parte de como que ya no está Peter Parker, pero no es el Peter Parker del universo, ¿no? Del 616, sino que es del universo Ultimate. Y yo decía, pues aún así, ¿no? No me llamaba mucho la atención el personaje. Hasta que la semana pasada, pues... bueno, como anécdota, pues tengo un saludo a mi primo que ve los videos. No sé si escucha La Comancha, un saludo. Decía que... O más bien la primera vez cuando le lanzan el teaser, o cuando lo lanzan como a nivel internacional y que la prensa estaba expectativa, ¿no? Ya habían dado como el primer pitazo, ¿no? De que Spider-Man por primera vez saben quién es el... se desenmascara, ¿no? Ante el público de los cómics, ¿no? De en la Civil Wars. Y ya empezaba a darse como comercialmente, como que siento desde ahí empezó, ¿no? El boom de esta parte de que los cómics permean en medios masivos, ¿no? No como en el internet o simplemente como en el garito o en el círculo ñoño, ¿no? Que nosotros dos, tres personas lo sabían, que ahora pues iba poniendo un poco más de moda. Por esa parte, a lo mejor por ahí me iba rechazando ese tipo de publicaciones, ese tipo de noticias por esta parte, ¿no? Que se hacían como masivas, ¿no? Y a lo mejor esa parte de que, esto es mío y me siento identificado y no quiero que más lo toque, pues en algún momento a nosotros, en serio, a nosotros nos molestó. Bueno, a mí me molestaba, ¿no? De que ahora cualquier hijo de vecina pues sabía de los cómics, ¿no? Y a lo mejor no tenía mucho tiempo y pues malo por mí, porque yo ya lo veía de perspectiva, ¿no? Y hace mucho tiempo que ya lo veo así, de que al principio yo lo veía así, como que, ay, no, yo lo leí cuando era popular, antes de que fuera popular, diría la maldita vecindad, ¿no? Y como que ya alguien más entre en este círculo y tan fácil, como que pues, yo sí le sufrí, ¿no? De ir a buscar los cómics, de ir a caminar y demás cosas, pero bueno, esa fue mi situación. fueron mis tiempos. Y pues ya no están en estos tiempos, ya que por medio de 2-3 clics pues ya tienes toda una biblioteca de cómics de Spider-Man, de tu personaje preferido de DC, Valiant, de Marvel y demás, ¿no? Ah, de veras, de que, bueno, en unas noticias, hago paréntesis para las noticias, es de que pues por ahí ya está... ya están dando rienda suelta o ya están sacando sus teasers de Valiant, ¿no? De Valiant, de el personaje, bueno, más bien este personaje que es más conocido por las películas de Rápidos y Furiosos, lo que es este Vin Diesel. Por ahí ya están aventando o más bien dándonos luz de más noticias de lo que es el universo Valiant, así que pues ya estaremos viendo cómo salen las películas. Digo, pues si hemos del Miller Wars hemos recibido bien a Kicksman o a Kick-Ass, pues ya estaremos viendo cómo se comportan este universo, cómo nos cuentan las historias y demás. Pero volviendo a Spider-Man, digo, yo sentí esa parte, ¿no? De que pues antes de que llegaran las películas, antes de que fuera un boom, pues sentía que era muy propio, era como de cierto sector y que se estaba masificando. Pues por ahí yo creo que era un poquito del rechazo. Exactamente ahorita si me preguntan cuál era mi rechazo con Spider-Man, pues sería por ahí, ¿no? Esa parte del cambio, que pues el cambio a veces como que no nos llama tanto la atención, pero bueno, está el cambio. Y aquí esta parte como que pues es latino, es morenito, pues no me llamó tanto. Inclusive les digo, esa parte que me entera mi primo, que mi primo no lee cómics, pero sí sabe quién es Spider-Man, y comenta, ¿no? Mira, primo, ya tenemos un familiar como en cómics. No me hizo tanta gracia en ese momento, pero cuando pasa la película, o más bien veo esta película y recuerdo el apellido Morales, digo, vale, no, está bien, digo, se escucha muy latino, ¿no? Como para un enfermero, como para un policía, ¿no? El detective Morales, o el doctor Morales, o el enfermero Morales, ¿no? Y demás, en Estados Unidos, el contexto. Yo dije, ah, ok. Pero esta vez en la película ya hay un Spider-Man Morales, así que pues, digo, hay que reconocer al primo, ¿no? Al primo lejano, por así decirlo. Y cuando empieza la película, o más bien nos empiezan a dar el background de la película, no es apegado al cómic, sinceramente no es tan apegado al cómic. Digo, yo lo agradezco, pero no sé qué piensen los demás o cómo lo vean ustedes, ¿no? De que les cambien un poco al personaje o bienvenidos al club, de que cambian ascendencia, cambian color, tez o los motivos del personaje. Bienvenidos al club, si su personaje en algunos años, digo, pues le han metido muchísimo en los cómics a este Miles Morales o a Spider-Man del universo Ultimate, le han metido muchísimo, digo, han hecho lo que es esa parte del Spider-Verse, que ahora en algún momento se queda acá por las guerras, no, si no mal recuerdo, en las guerras secretas se queda ya en el universo con esta Gwen, que es nuestra Spider-Gwen, se queda acá por ciertos acontecimiento en los cómics. Digo, ahorita no he leído muchísimo, no me he acercado tanto a los cómics, pero más o menos entiendo por qué lo hacen, ¿no? Por ser popular, por el evento, ¿no? Dan un pretexto en algunos eventos para que ellos se queden y así lo realizan, ¿no? Que Miles Morales pues no desaparezca y se vuelva, y más bien se integre como en un universo regular, por así decirlo. Digo, está bien Miles Morales en los cómics, pero en la animación me gusta esa parte que nos muestran el lado empático de Miles, ya que pues está en la pubertad, está en ese momento de que ahorita familia no se me acerque tanto, me gustaría estar a solas conmigo mismo, reflexionando de la vida y hacer las cosas por mi cuenta, y yo sé que puedo, pues ya saben, la pubertad. Pero esa parte de pues estar en el momento exacto cuando le pica lo que es o lo muerde la araña y pues empieza a tener poderes. Y no es lo mismo como el Spider-Man, porque me gusta esa parte de que, ok, te muestran la historia de Spider-Man, sí es el Spider-Man que conocemos, un poco como es de que se hace de la responsabilidad, tiene la relación con Mary Jane, la tía May, y que con gran poder lleva una responsabilidad. Me encantó esos flash, ¿no? Que rápido, como tronando los dedos, realizan las cosas, no se detienen, van al punto. Si tienen que volver a contar la historia, pues la cuentan de una manera muy rápida, pero la cuentan muy, muy rápido, porque en algún momento se encuentran... Kingpin se encuentra experimentando con un portal que abrirá a varios universos, que sus motivaciones, que al final de la película pues se me hacen un poco extrañas, pero son válidas, ya que en algún momento pierda a su familia, pues este quiere recuperarla. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues robándose una de otro universo, ¿no? Y ahí sí como que se me queda un poco flojo el argumento de el universo. Digo, pues no son los mismos, a lo mejor van a sentir que viajaron a otro lugar, pero encuentran al Kingpin. Y en algún momento esa familia ya se entera de que Kingpin, que pues, es el villano prácticamente, y pues lo dejan, y en esa parte tiene un accidente, y es por eso es de que tiene la necesidad imperiosa de tomar una familia de otro universo. Pues nadie lo va a no los va a extrañar, y Kingpin pues se ve un poco chisqueado, un poco dañado, inclusive se ve más masivo, y hay esta aventura, ¿no?, de Spider-Man de detenerlo, de eliminar esta máquina, pero todo se sale de control y no puede Spider-Man. Y vemos como esa parte de que Spider-Man se tiene que levantar. Me gustó esa parte y cómo lo va comprendiendo Miles Morales al momento de que él se tiene que convertir en un Spider-Man y se tiene que fletar, ya que ahora sí que la filosofía de Spider-Man es de que si lo golpean una y otra vez se va a levantar. Y no me acordaba mucho de eso, la verdad. Me sentí muy contento, ¿no?, de que en algún momento se revivieran los cómics o te regresaban ese flashback a los cómics, y tú dices, wow, sí, es Spider-Man. Pasa lo que tiene que pasar. Sufre una derrota Spider-Man, y al final el Kingpin pues lo logra atrapar y lo logra asesinar. Así de plano tú se ve a pantalla, se ve así como brutal, ¿no? De que yo la verdad no veo trailers, y cuando lo vi dije, wow, se atrevieron. A lo mejor dije, no, pues este Spider-Man pues va a revivir o va a pasar algo. Simplemente, por ejemplo, en alguna batalla, no nos las van a mostrar, pero dirán, en alguna batalla o Spider-Man desapareció, perdido en acción o cosas por el estilo, pero no lo muestran a cámara. No nada más no lo muestran a nosotros, sino que se lo muestran a Miles Morales, y que en algún momento pues Miles pues ya está ya fue mordido por la araña, y pues ya se identifica que pues Spider-Man tiene que ser su mentor, porque es el Spider-Man, es el original y es Spider-Man, y que sea su mentor. Pero ver morir a tu futuro mentor, porque pues esa fue la promesa, ¿no?, de que regresaría a enseñarle todo lo que es ser Spider-Man. Pues se lo enseña, pero con un gran poder lleva una responsabilidad. Así que todos los Spider-Man están marcados con esa consigna, y que pues por sangre, lágrimas y moco y baba tendrán que aprenderlo. Pues Miles Morales ve morir a este Spider-Man a manos del Kingpin, ¿no?, y que le hace prometer que pues tiene que ayudarlo a apagar la máquina, y que este no puede porque no maneja bien sus poderes, porque por miedo, por inseguridades. Digo, eso, al final es un adolescente, y se ve que es un adolescente porque le entrega lo que es una USB para desarmar lo que es el proyecto de Kingpin. Pues este muchachito pues no es de que lo trajera en una caja o que lo trajera protegido, cosas por el estilo. Pues este muchachito agarra y rompe lo que es la USB, y para esto también pues se echó a andar lo que es la máquina y abrió varios multiversos, así que pues tiene que regresar a toda esa banda que salió de ahí, pero eso nos lo van mostrando un poco más adelante con la película. Pero pues rescata lo que es su mentor. Este mentor está fuera de ¿cómo puede decirse? No es tan óptimo como para pelear o como para mostrarse como un personaje gallardo, ya que este también tiene sus problemas. Me encanta esa parte de que hubo un Peter Parker que fue exitoso. Más o menos nos cuentan como esta parte de Peter Parker y lo nuevo que estaba sucediendo, ¿no? Que la inversionista en que se levantó, que tuvo dinero, pero todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, con Spider-Man es así, ¿no? Es de que, híjole, no puede estar tanto saliéndose con la suya, porque Spider-Man pues tiene que estar prácticamente en el suelo, porque así fue escrito el personaje. Es un personaje que sufre, es un personaje que tiene altibajos, que tiene a Mary Jane, que en algún momento se casan, en algún momento se divorcian, en algún momento dejan de estar juntos, ¿no? Y es lo que nos muestra esta película, ¿no? Con este Spider-Man, que en algún momento pues ellos no pueden estar juntos. Y es así como es que este Spider-Man, pues por una gran recepción, por un gran cortejo, pues se entera que el Spider-Man de este universo pues está muerto. Ahora que ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Cómo va a buscar respuestas? Pues lo más lógico, lo más factible, pues es ir a la tumba del Spider-Man muerto, y ahí es donde Miles Morales también quiere presentar sus respetos y quizá el juramento de Spider-Man. No sé a qué iba, pero se encontraron ahí lo que es un Spider-Man de otro universo, un Peter Parker y un Miles Morales, que es hilarante esa parte, ¿no? Donde Spider-Man, o más bien, deja fuera de combate a este Peter Parker, porque este Miles Morales pues tiene algunas ondas de choque, de electricidad, también se vuelve invisible, que se me hace interesante, pero se me hace como más mutante esa parte. Como que sí, si le preguntan, como que yo lo pongo al lado del mutante, pero a este Miles Morales. Y que pues no puede hacer sus gracias, sus peripecias, sus poderes no los puede hacer a voluntad, ya que está aprendiendo. Y este Spider-Man pues quiere más bien, la vida que llevó lo hace ser frívolo, lo hace hacer calculador, inclusive como utilizar a este Miles Morales para que pueda ayudarlo a regresar a su tiempo, ¿no? Ya que este pues se dejó, se ve un poco más demacrado, se ve un poco más gordito, y esa parte donde sale, donde pues Mary Jane no ya no son felices, sino que tuvieron que dejar porque él no quería tener, o no era el momento para él tener hijos, ¿no? Y cómo es que van creciendo los personajes, no nada más él, sino Spider-Ham, Spider-Man Noir, está como chica tipo de cuento de Amerimanga, o más bien cómic de Amerimanga. Y me acuerdo mucho, le comentaba en algún momento de que hubo unos cómics, por ahí los debo de tener, yo los tengo por parte de Editorial de Televisa, donde había como un Spider-Manga, no el clásico blanco y negro que sacó apenas acá Televisa, ¿no? Sino que era como un clan, ¿no? Era como tipo ninja, y que los Venom también eran ninjas, pero en algún momento en un enfrentamiento muere su abuelo, tío Ben, pero lo está alentando del más allá, y tiene que convertirse en un ninja porque no tiene lo que son los poderes de la araña. Digo, me acuerdo mucho de ese lado de la Merimanga, y ahorita con esta, ya que en algún momento Penny pues tiene que lidiar, es una niña de 9 años, está la parte donde, bueno, digo, ya indagando un poco más, su padre muere y ella tiene que tomar lo que es el riesgo de pilotear lo que es el robot de Spider-Man, y que vaya, ella solamente pueden pilotear lo que son los que tengan gen del antiguo piloto, ¿no? Que era su padre, que estaba que tenía al Spider-Man, ¿no? El traje de Spider-Man, este tipo de, como tipo mecha, pero suena interesante, no me molesta. ¿Qué es lo que pasa de la trama? Digo, de la reunión y querer regresar a su tiempo, querer regresar a su tierra. También tenemos a esta Spider-Gwen, que ya lo habíamos explicado, ¿no? De su origen, ¿no? En lugar de ser Peter Parker, es ella, ya que Peter pues es el que está experimentando con el suero del lagarto, y él es el que muere, ¿no? Es sencilla la trama, no explican mucho, no se clavan tanto en la textura, pero hablando de texturas, la película tiene una textura muy buena. Se le llama medio tono, esa parte donde se ven como puntitos, como el cómic antiguo, ya que estos puntitos o medios tonos eran como la muestra o era la aberración de la inyección de tinta sobre el papel, y quedaban estos tonos, ¿no? Quedaban estos medios tonos, no porque fuera así, sino por barato, por la tecnología de la época. Por eso lo hacían así, de esa manera, ¿no? Con este tono. Pero ahorita ya se puso un poquito en los cómics, pues se lo puede hacer digital, pero esto era de manera mecánica, como se producían los cómics en ese tiempo. Eso es lo que me fascinó de todo esto, ¿no? Todo inclusive hacen referencia a las películas, a Sam Raimi, hacen referencia inclusive a cómics, las primeras animaciones, que wow, tienen que ver los créditos, no se los voy a contar qué va, pero los créditos lo tienen que ver, porque por ahí sale una araña del futuro, y me gustaría ver una película de esa araña, ¿no? Porque también soy fan, y aparte de que no es pariente, sino que es paisano, por así decirlo, ya que pues se llama Miguel por ahí, pues ya se acordarán de quién es el otro apellido. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues, por ejemplo, se ve diferente el Duende Verde, se ve diferente lo que es el Kingpin, varios villanos por ahí de Spider-Man, sí se ven diferentes, y eso me agrada. Wow, ¿qué es lo que le pasa a Miles? Miles no nada más tiene la pérdida de este supuesto mentor o futuro mentor, sí también tiene a cuestas la pérdida de un familiar, igual es un tío. Y no nada más las arañas, por así decirlo, tienen esta parte, ¿no? De quererse hacer el bien, levantarse cada vez que les ponen una tranquiza, pero es la pérdida de alguien, ¿no? Y que las mismas arañas vibran, ¿no? Y se me hace padre porque cada vez que se conocen, pues vibran, ¿no? Tienen una sintonía, ¿no? Son armónicas, por así decirlo, pero también en su armonía, pues tienen esa parte donde pues perdieron mucho, ¿no? Y perdieron demasiado. Y cuando en algún momento Miles les dice, ¿no? Que perdió o hizo una promesa y que perdió a un familiar, pues ¿quién más para comprender esa parte de con un gran poder llevan una responsabilidad? Pues los arañas de diferentes universos. ¿Qué es lo que me llega a hacer un poco ruido? Me llega a hacer un poco ruido. Si bien Penny, un poco por ser dibujo animado, tratarlo como un poco más caricaturesco. También el Spider-Ham se me hace un poco caricaturesco. Hay veces que realiza o hace algunas intervenciones y sí se me hace como de caricatura. Inclusive hasta hace una referencia a Warner Bros. Y se canco caro. Ok, eso es legal. Lo que acaba de hacer es algo que pues está patentado. Y cómo es posible, ¿no? Porque imita a lo que... Bueno, no imita, sino dice la clásica frase de Porky, ¿no? Eso es todo. Y se quedan con cara de... Wow, ¿qué está pasando? Igual con el baile de Sam Raimi, ¿no? Cuando en algún momento se vuelve un poco más dark. Un poco más rudo, por así decirlo, por el Venom, y empieza a bailar de la manera ridícula. El pasaje, o más bien la parte de interactuar, de tomar esa parte, como que en algún momento se ve mal. A mí sí me gustan las películas de Sam Raimi, pero esa parte como que se ve chistosa, se ve onírica. Sí, se ve... No es Spider-Man, así como que sí te bota, así como que wow, Spider-Man haría eso. Alguien escuché, este no es mi comentario, pero alguien escuché que decía, pues Spider-Man es un ñoño, claro que lo haría, así que me quedé con esa respuesta. Digo, sí, es cierto, digo, es un ñoñazo, es un tetazo, así que sí haría ese tipo de acciones, ¿no? Como sentirse rudo y tener un duelo de baile y cosas por el estilo, digo. Sí me llevo las manos a la cabeza, a la frente, pero al final es Spider-Man, ¿no? Sale de un cómic y hace en algún momento cosas un poco graciosas, como se la pasa después de que se está muriendo de miedo, pues diciendo cosas graciosas. Lo único que sí les digo, me hace ruido, es esa parte, ¿no?, de la caricatura. Lo que me emociona es la animación, los colores llamativos, neón, la música, los personajes, cómo es llevado, cómo nos cuentan ágilmente una historia, Kingpin, inclusive cómo es que se vuelve, es una fiesta, ¿no?, de colores, de texturas, de inclusive de objetos en algún momento, ¿no? Yo siento, digo, por ahí dejen los comentarios, que se avienta en algún momento se toma como unos segundillos que se muestra, como dicen, en el espacio, así como que fractales, y te quedas con cara, ok, digo, sí hablamos de dimensiones, pero no sé si iba con la película, pero yo iba fascinado, o sea, por la hechura, por el tipo de animación, los diseños, ahí me encantó. La historia es buena, digo, no es tan mala, pero yo sigo, recomiendo ampliamente Spider-Man Into the Verse, porque te acerca mucho al personaje, no te abandona, no te hace a un lado, siempre te lleva de la mano, no es como una persona... animación no es como una película elitista, ¿no?, que nada más para cierto sector. No, lo puede disfrutar cualquier persona. Dato corto extraño es de que, por ejemplo, por ahí tengo un amigo que pues le gustó, a mis papás, a mi mamá no le gustaron, la fueron a ver, pero no les gustó. Pero la cuestión acá es de que tiene un buen gusto mi papá y me dice, a ti te va a encantar la película. Y yo dije, wow, con esa recomendación yo la voy a ver, porque ya habían dicho varios sitios, ¿no? Ya habían platicado de que, oh, sí, Spider Into the Verse es fabulosa, es una mejor animación. Y, sí es buena, la hechura sí es buena. La historia como que pues, está bien, está como a término medio, ¿no? No es mala, pero tampoco es la mejor, porque por ahí tiene como algunas... como le digo, unas cosas como, wow, ¿cómo la resolverían si Kingpin pues cerró una familia, ¿no? Prácticamente, ¿no? O sea, reduciendo a su mínima expresión, así como que ya sobreanalizando las cosas, digo, o sea, ahí como un cierto bachecito, un cierto ruido. Bueno, Spider-Man Into the Verse, recomendable, yo sí me gustaría verla. Inclusive hay un libro de arte que se me antojó muchísimo, les digo, tratado como neón, entre agua, entre morados, wow, esos colores a mí como me encantan. En el momento del graffiti también, en el momento que está paseando por la ciudad, digo, creo que es una buena paleta. Paleta es aquello de que seleccionan los colores y son los con los que trabajan en una obra. Me gusta ese tipo de paleta, me gusta ese tipo de texturas, me gusta el acomodo, inclusive el encuadre, los trasfondos que podrá llegar a tener cada uno de los Spider-Mans. Y este último, ¿no?, el que sí se convierte en su mentor, ese último que Peter Parker, que en algún momento pues se siente dañado por haber dejado, más bien que no se animó a tener hijos con esta Mary Jane, y que ¿Y qué tienen que verla? Ya no me gustaría platicárselas más porque creo que serían spoilers y como que me gustaría que la fueran a ver, digo. Les he platicado la mayoría, pero no el viaje, sino ni la textura. Por ahí hay personajes que hacen falta, cameos, detalles. En serio, no les estoy contando la amplia gama que puede tener la película. En serio, yo se los recomiendo, ¿vale? Eso es todo por mi parte. En serio, vayan a ver esa película. Spider-Man, Miles Morales, Into the Spider-Verse. En serio. Tiene que ser, es recomendadísima por la historia de la animación, por cómo se realiza, en serio, la historia, pues, en serio, no vayan con expectativas tan altas, sino medias para que les sorprenda, ¿vale? Yo soy Roma, entonces, y nos vemos la próxima semana en un nuevo podcast de La Comancha Comics. Ya sabes, te repito, nuestras vías de comunicación, que son Facebook, lacomancha.comics, también estamos para Marvel BC, para nuestros amigos de Baja California, también estamos en Cuerna Comics, para nuestros amigos de Cuernavaca, y con Doña Sub Comics, para nuestros amigos de Cuernavaca, ¿vale? También estamos en el blogspot.com, La Comancha Comics, donde albergamos lo que es el podcast para iTunes, iVoox, Archivos ORG, y también estamos en el proyecto de La Comancha YouTube, que es La Comancha Rome, donde hablamos de gameplays, hablamos de retro reviews, hablamos de las cosas que encontramos, ya sea en tianguis, tiendas departamentales, o cosas que pedimos como por correo. Les hacemos un unboxing y te hablamos un poco de ellas, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo programa de La Comancha Podcast, ¿vale? Bye. ¡Para ti, gordo! Allá. Siempre fue un caballo más atrevido, bronco a más. Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar. Va a volver a hacer camino, va a correr hasta volar. Se me fue mi amigo a hacerme un sitio. ¿Cómo? Se fue, caballo loco que jamás yo paso el querer, pero tenía que perder alguna vez. Tuvo patas de oro y de papel. Se fue, el más amigo, el más bronco. Más. Se rompieron sus tobillos, yo lo